di votare il vostro programma preferito. Programma che, voglio ricordare, può far parte del quello radiofonico. È una porcheria! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madres, mi madre, padres, primas, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 963ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del planeta con olor a viejo! ¿Cómo están por allí? Han aplicado la naftalina y todo tipo de insecticidas, sí, lo que produce cierta alergia ante nosotros, ¿eh? Sí, preferimos las polillas volando de hasta. Sí, señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave en su conjunto, la tripulación, la parte humana, el equipo técnico, la producción, el que y sí, todas somos esas millones. Cosas. Sí, millones. Comencemos por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, su muñeca besada sorteando meteoros y todo tipo de objetos celestes. Sí, sorteando. Sí, ¿qué se sortea hoy? Pueden ir llamando, ¿eh? Tenemos un meteoro que puede caber en cualquier parte de su casa. Sí, sí, si sí. No lo y pliegan, sobre todo en su culo. Debajo de la cama. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. No se sortea, así que no llamen por ella. No. Ella es la niña mensaje de texto, alias la muda. Sí que sí, ella es nuestra. Sí. No, no es nuestra. Ya paga. Bueno, eso. Un poquito, muda. No, porque es esa cosa que tiene el humano de querer poseer. Sí. Y todos te quieren poseer, muda. Y tú estás libre, desalambrada. Estás poseída. Estás poseída, a veces está poseída. Ya ponen los ojos en blanco, nos asusta. Señoras y señores, presentaremos ahora quien representa a todos y cada uno de los técnicos, sí, que en las bases terrestres están en este momento diciendo: ¡qué hueva! Hay que poner el programa al aire. Señoras y señores, con ustedes el Mico. ¡Adelante, Mico! And the Princess Tail Joe. Sí, haz algo. Sí. No sabes hacer otra cosa. Pero es increíble. Hay micos que en todas partes del mundo hacen las vueltas para atrás, sí, hacen equilibrio, pelan plátanos con una pata. Esto tiene que saber de computación y esa mamada. Sí, nada más. Nos ha tocado un nerd. Bueno, son las suertes que aún tienen. Flotando, vamos, entre base y superestructura, lo sublime y lo cotidiano, yo, ello y super yo, conciencia y subconsciente, cabalgando la posmodernidad y la modernidad tardía, debatiendo recursos y contextos, tratando de entender pensando, mientras la vida es algo que simplemente ocurre, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. El programa del día de hoy está auspiciado por la vidriería El Rey. De Palomita Fortune Family en Lince, Lima, Perú. No, la tenían. Ah. Generalmente, cuando llegan los auspicios. Todos los vidrios. Tenían los auspicios de aquí, ya. Sí, sí. Ahora tenían, vendían vidrios rotos. Ajá. Hay gente que necesita para rellenar algún hueco. Para hacer vitro, le compraban. Pero ahora ya ni eso. Dice Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica. Esos vidrios que se hacen arrocito al quebrarse se llaman vidrios templados. Yo sé esto porque mi papá tenía una vidriería en el Perú y vengo de familia de vidrieros. ¡Ah! Abuelo vidriero, bisabuelo, sí, vidriero, sí. El primer inca vidriero y todos vidrieros. Dice, la vidriería era Vidriería El Rey, la de Lince, no la otra. Ajá. Porque le robó robó el nombre el padre. Claro. Y existía una muy famosa en el centro de Lima y el padre dijo, que se crean que es una sucursal o algo así, una y, más, y una yo menos. Me vendo los vidrios. Además, tú pones una vidriería y ¿cómo se te ocurre ponerle el rey? Sé que sí. Lógicamente no cabría otra. Dice por aquí la Pam. Hola, Pam. No les digo hellos porque me hicieron enojar en el programa pasado. ¿Por qué? Porque leyeron mi mail tan rápido. Parecía que los estaban correteando con una pistola en la cabeza. Así un chingo que no se escribía cuando me leyeron retocando como si fueran de San Bernardo, la pinche vaquita. Todo un sentimiento puesto en el mensaje y ni pedo. Me pusieron a huevo en clase turista. Hay gente que se enoja con, cuando va a clase turista. ¿Qué se le va a hacer? Si hay que asumir que no los lugares lana de cada uno. Sí. No tienen lana para la business y van a clase turista. Sí, sí. Ese es el mundo. Sí, sí. Porque, me quejo porque me mandan a clase turista. He escrito un mensaje chingonísimo donde le mandaba saludos a todos mis parientes y clase turista. Ah, quéjate con la muda. Ya, mamalones, lo que sus padres no hicieron porque dijeron, no lo vamos a criar con tanta dureza, que la niña aprenda sola, démosle libertad. Vienes aquí y nosotros aplicamos correctivos. Pam, no me haga panchos, Pam. Bueno, entre otras cosas, dice el señor Lagarto, estoy triste. ¿Qué pasa, Pam? No, es todo lo mismo. Ah, es ¿no? lo mismo. Sí, es todo lo mismo. Está triste, descorazonada. Mira, esta es la clase triste. Mira, ¿te gustaría estar ahí? Bueno, sí, no entiendo. Todos podemos. Entiendo. Bueno, ahí está la Pam. Un beso para ti y para toda la gente de Hermosillo, ¿Qué tal, cabrón? Soy el Maximus de Parral de Chihuahua. Hola, Maximus. Y nada más se presenta próximamente en el Coliseo Romano, el próximo fin de semana. Nosotros hincharemos por los leones. Un abrazo, Maximus. Aquí está Edward de Parral de Chihuahua también. Hola, Edward. Y dice, bueno, a todos hijos de la chingada, quiero mentar a la madre a todos los de recursos humanos de todas las empresas a las cuales vas llevando tus currículum y les quiero mentar a la madre por ser tan ojetes de no contarte. Así que, bueno. Es aceptada, sí, sí. Es muy aceptada. Sí, aquí sí, sí. Tan solo pones recursos humanos y nosotros mentamos madres automáticamente. Aquí dice, bueno, yo después de estarte chingando la espalda como esclavo en el taller de mi papá para ganar una chingada baba de perico, dice, y no poder ponerme todas las grandes pedas que me imagino me podría empezar a poner si trabajara en otra cosa. Dice, la cuestión es que dicen, luego te llamamos, nosotros te llamamos, y que no te llaman, y yo estoy al lado del teléfono como esperando la llamada como si una nalguita me llamaba para salir. Dice, más ansioso no hay todavía. Que quedarse al lado del teléfono. No, hay que ignorarlo. Hay sí, que... Sí, sí, sí. No he dejado el currículum en ninguna parte, no he hablado con nadie de recursos humanos, y como menos te la esperas y ya tienes como 3 o 4 trabajos, seguramente estos pendejos te llamarán. Por lo tanto, a toda la gente de todas las empresas de recursos humanos, ¡chinguen su madre! El autor del siguiente mensaje no se hace responsable por las consecuencias que le puede acarrear el audio que adjunta. Para un cachito, querido, me dice en pleno argentino ojo rojo de Bahía Blanca. ¿Qué pasa, ojo rojo? Me estoy cagando yo mismo, que soy el autor. ¿Quién? ¿Qué neurona? ¿Sinapsis? Entra en colapso con ustedes, señoras y señores, la presentación de cómo fue una noche de Halloween en algún lugar de Bahía Blanca. Autor, ojos rojos. Perdón, pirata, que te interrumpa. Acá se está por producir un desfile. Te lo tengo que mostrar. Por ejemplo, va a desfilar moviendo la colita una gatita Playboy. Va a desfilar Jesús. Va a desfilar con su escula nazi en el brazo. Va a desfilar. Ay, no puedo hablar. Sabor de Dionisio le ha metido una traba a mi lengua. Se ha llenado de azares. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo. ¡Chabón! ¡Te está fumando la luz de Cristo! No, fíjate, joder. Renete tétrico, Denle su medicina. Denle su medicina, por favor, y que vivan las aloe vera. David Lechuga, del DF mexicano. Hola, después, y antes de que el mundo se desintegre, me sentaría a ver películas clásicas. Ajá. Pon El Padrino, El Campeón, Casa Blanca. Dice, me prepararía unas botanillas acompañadas de un vinillo, una buena piel y un excelente habano. Después, quizás al mediodía, pondría mis 10 mejores CDs y en especial El Jardín de los Presentes, Modern Kicks, y Bocanada, claro. Dice, después quizás medite en lo inútil de la civilización, a última hora de esta vida le diría a Schopenhauer y abrazaría fuerte a mi hija y compondería mi última canción. Ah, no, compondría mi última canción. Sí, hay que ver si tu hija está ahí, ¿no? Papá, o está haciendo otra cosa. Papá, acabas de leer Schopenhauer, suéltame, suéltame, estás depresivo, vete, vete. Dice, y boom, quizás bajamos a algo mejor, donde no haya religión, política y racismo, el Estado comunista, socio festivo, democrático y neorrealista, y después despertaríamos y seguiríamos igual de jodidos. Dice, saludos, David Lechuga, que tiene, empieza como con buenos planes hiperburgueses, ¿no? Del buen vinillo, de la y luego lee Schopenhauer y se va toda la mierda. La colorada fácil de Chubut ha mandado una fotografía. Sí que sí. Y está bien buena, ¿eh? Está bien buena. Y ya va a haber filas y filas que van a querer cambiarle su condición sexual. Sí. Una vez, no sé si es para poner en la galería la de oyentes. Dinos, colorada fácil, sí. Estás más que guapa, querida. Yo creo que sí, que es para poner. Sí, es para poner. Así que es bueno. Para poner y para ponerla. Corrobora eso. Pachón Herrada, dice desde Puebla. Pachón Herrada. Pensaba en la forma que está esta sociedad al existir géneros de cine como el Snuff. Tienes razón, Pachón Herrada. Ah, sí. Sí. Bueno, luego te pasamos unas películas. ¡Al carajo, come pollas! ¡Wow! Esa niña está bien brava. Y cuando él vio las fotografías de su esposa, el mundo se le desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. En caso de que el mundo se desintegre, no esperen demasiado y verán que alcanza. Damas y caballeros, con ustedes el Oso Perro. Hola, Oso Perro. ¿Qué dice lo siguiente? Hace cuatro... ¿Qué eso es un perro pastor, ¿no? Sí. Hace cuatro días estaba acostado plácidamente en la cama. Estaba empezando a quedarme dormido cuando de pronto sentí a mi querida esposa acercarse para darme un beso, a lo que yo respondí de igual manera. Ya acostados los dos, yo me di vuelta recostándome sobre mi lado derecho, mi mujer respondió abrazándome por la espalda, con lo cual me quedé profundamente dormido. De pronto escuché un sonido, un ruido extraño, no sabía qué era. Mi instinto me decía, levántate y averigua qué es. Pronto me di cuenta de que era yo. Sí, yo. No sabía por qué emanaba tan tremendo ruido, cuando de pronto mi gordita me abraza con fuerza y me aprieta la panza. Y madres, que me zorrajo tremebundo pedo en sus piernas. Y mi gorda respondió a esta acción con tremenda mordida en la espalda. ¡Ay! Sacado de mi letargo, enfurecí y le lancé la mano para darle un zape. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que la agarré de los cabellos y la zarandeé. Luego de esto, mi gorda se puso a llorar diciéndome, ¡me madreaste! ¡Me madreaste! Yo no podría hacer otra cosa que reír y llorar al mismo tiempo, porque si no, ella iba a decir, ¡ah, cabrón, hijo de tu pinche madre! Dice, bueno, oigan, no puedo creer. Dice, por cierto, ¿sabían que aquí en México todo el mes de noviembre se dedica a los muertos? ¡Wow! Bueno, sí, saludos. Sí. Y la pregunta, ¿quién es Santa Claus? Ah, no lo podemos decir. No, pero, qué chido. Pero es un muerto, sí. Sí. Tú empezó con un pedo, ¿no? Sí que sí. Fíjate. Como la mayoría de las cosas. Claro, empiezan con un pedo y así terminan en desmadre, ¿eh? Bueno, pobre tu esposa. Me imagino en esos momentos poniéndose como cachondo diciendo, ¡ah, el gordito! Hoy es el día de los muertos. Hoy es el día de los muertos. Sí, sí. Todos estamos muertos en el día de hoy. Y si no lo estaremos en algún momento de la historia. Adiós, amigos. Vuelvo a mi tumba. Ay, no, qué aburrido. David Sánchez dice: estaba pensando en la Pam. Dice: creo que la conozco con solo la descripción de ser la más guapa de ingeniería electrónica, la única mujer de la clase, también en Sonora. Pero ella no se llama Pam. Se llama Lucy. Según David Sánchez, ¿no? Dice, tal vez no sea ella. De todos modos, saludos para Pam y para Lucy también. De y parte para de David claro, Lanz, sí. Dice, claro. Y si es la misma doble salida. Si es la misma, se ha desdoblado. Susana Tutti, dice, alegría para Tutti. Susana Tutti. Susana Tutti, sí. Del DF mexicano. Es una amiga chilanga. Dice, hola, ¿cómo están? Les encontré por casualidad y me encanta el programa. Les escribo ahora porque tengo gripa y no tengo nada que hacer. Y quiero que le manden un chinga a mi maestra de contexto. Porque ¿Fue la que te contagió? Sí, ¿cómo es una maestra de contexto? Hay una, ¿cómo se llama? Una asignatura que es contexto. Es una maestra que la pone en contexto. Dice, tú estás aquí. Sí. La ubica, los pies sobre la tierra, niña. ¡Ah! La maestra dice, ¿por qué la sacó la maestra de contexto? Por estar comiendo en clase. Claro, estaba haciendo algo fuera de contexto. Y claro. Lógicamente. Y ahora ya hace frío y bueno, te resfría, sí. Te resfría. Pero le dio la gripa. Y sí que la, sí. La gripa aviar. Bueno, Susana, esperemos que te recuperes pronto y que entres en contexto. Sí, y si no, ve al Susanatorio. Sí, es un sanatorio, es una posibilidad. Señor Lagartija, hablando de textos, contextos, sí. Y otras cosas, creo que ya estamos en clase turista. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. El comandante informa que todos los motores de la aeronave dejaron de funcionar y estamos perdiendo altura. Hay buenas noticias para los creyentes. Muy pronto conocerán a Dios. Muchas gracias por elegirnos. Ulises de La Plata, Argentina, dice, en esto que hablaba justamente la muchacha de los sinónimos de hacer el amor, y bueno, coger garchas y para acoplarse, sacar el periscopio, mojar la ganza, pinchar, trincar, echar un guato, zamparse, dejar, culiar, voltear, ahora no se me ocurre más, pero hay miles, ¿verdad? San Paso de Mercedes Corriente de Argentina dice, un día antes de que el mundo se desintegre, como dijo un amigo, a coger que se funda el mundo. Bueno, amigos, un saludo para Chirango Boy, que justamente Chinga Boy es el que me hizo conocer el programa. De puta madre, los bajo todos los días, los saludo, una bendición para todos los oyentes de parte de San Paso. Flaco de Tarija, Bolivia, dice, pues sería el mejor día de mi vida, un día antes de que el mundo se desintegre, pasaría por todos los putos días inconsciente y borracho, y luego nos hace una muestra de desacuerdo con Evo Morales. Miguel Ángel Ramírez de México, México, dice, si el mundo se acabara mañana, yo me iría por mi vieja y todas las marradas llamadas fantasías de cualquier lugar. Lindolfo de Maracaibo, Venezuela, se lo daría, claro que se lo diría, y se lo diría a todas las chicas que algún día tuve ganas de tirármelas, y las invitaría a participar de la más grande orgía que se haya hecho en el mundo. Fuck de Aburrilandia, Aburrilandia, dice, ay, quiero quejarme de que la vida es muy aburrida. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. ¿Qué onda, locos astrales? Nos saluda el Cronos desde el DF mexicano. ¡Hola, Cronos! Ya que no tengo nada mejor que hacer, les quiero presentar a mi mascota. Se llama Locus y es un pinche grillo gritón. ¿Cómo puedes tener...? ¡Jua! ¡No, jua nada! ¡Sí que sí! No puedes tener, lo más molesto que hay, un grillo. Y desde que se ha hecho eso de que no puedes matar si a los grillos porque da mala suerte. Pero si es tu mascota, debe comprenderte, hacerte caso, entonces... Debe hacer ruido solamente cuando tú quieres. Póngale que usted tiene un canario. El canario le canta cuando se le da la bola al canario. Por eso. Es por eso. Hay mascotas que no son para mascota. Claro. El canario, la tortuga y el bicho bola este, ¿cómo se llama? El grillo, no es para mascota. Pero él lo tiene como mascota. Póngale. Por otro lado, es el señor de los tiempos Cronos. Y puede ser que esté cronometrado con los tiempos este grillo. Póngale eso. Que dice, sí. Es tranquilo y bien caliente, ya que siempre se anda cotando sus partecitas. Pero dice, que es tu polla. La tiene mascota, la he sacado a pasear, dice, chicas, ¿cómo están? Dice, bueno, por otro lado, quiero saber cómo se festeja el Día de los Muertos en cada país. Dice, ya que en México esta tradición data de mucho tiempo atrás y la hacían los antiguos habitantes para darle gracias a la naturaleza por las cosechas recibidas. Es notable cómo también, en cierta manera, esto del Día de los Muertos viene de los celtas, ¿no? Sí, que sí. Y cómo de un lado y del otro lado de los mundos que en esos momentos no estaban en contacto, se hacían celebraciones relativamente parecidas. ¿Verdad? Y que tenían ciertas raíces en esencia parecidas. En este caso dice, bueno, espero que estén bien y ya saben, nos vemos en la eternidad. Su amigo es el Cronos del DF mexicano, que como él bien dice, debe haber visto todos los nacimientos de absolutamente todas las festividades de todo el planeta por ser Cronos y manejar los tiempos. Pero le gustaría que le refresquemos la memoria y si alguno sabe en su país, si se celebra el Día de los Muertos, sí, porque... o no se celebra, o mamadas y esas cosas. Big Apa desde New York. ¡Apa! Dice, con respecto a los bichos bolas, no sabía que se llamaban así, yo los conocía por bicho bolita. Ah, yo también. Claro, pero más grande es bicho bola. Sí. Dice, por eso, cuando aclararon que era el bicho bolita, sí, me acordé, dice, son de color gris. Siempre me divertía con ellos cuando era niño, pues cuando los tocas, se hacen como una bolita. No hay que dejar esas actividades. No, porque ¿a qué edad uno deja de jugar con los bichos claro. bola? ¿A qué edad si uno... usted puede llevar un bicho bola a su trabajo. Tranquilamente. Sí que sí. Lo pone en el pad del mouse, por tranquilamente, ejemplo. Tranquilamente, sí que entra sí. Entra el jefe y dice, ¿qué hace camina un poquito, Fernández. Lo bolita, lo... Sí, sí, sí. Desestresante. O sea, ustedes dirán, qué ridículo, una persona mayor jugando. ¿No es más ridículo ver a un jefe jugando con esas bolas antiestrés? Ah, sí que tú sí. Lo ves ahí que parece que está apretando un apoyo y dice, no, es que tengo estrés, tengo una reunión muy importante. Ándale, mamón, juega con bichos bolas. Sí que sí. Los bichos bolas quieren de tu cariño. Adopta hoy un bicho bola. En realidad los bichos bola no quieren eso. No, no. Quieren no, estar no. debajo de las piedras en un lugar sí, muy... Sí, sí. Pero la gente es como que le gusta interactuar con todas las mierdas que se mueven. Dice aquí, bueno, siempre estaban por debajo de alguna piedra, se encuentran unos, o al menos, esto lo recuerdo cuando vivía en la Argentina, recuerdo que mis padres me decían cuando era muy chiquito que yo, cuando los tocaba, se hacían bolita, entonces los agarré y me los comía. Ah, bueno. Se transformaron en confite automáticamente. Claro. ¡Cling! Y él se sentía Harry Potter, apa. Dice, no, sí, sí. Ya no tengo el dominio. Convierto todo en confites. Hasta que lo, le hicieron un lavaje de estómago. Y eso le hizo una resistencia especial a Big Apa. Y ahora... Sí. No importa. Dice, no sé, no, yo no sé, me pensaría que eran confites. Dice, justamente, bichos bolitas, lindos recuerdos de la niñez. Un abrazo. De pa- en esta especie de estudio que estamos desarrollando sobre los bichos bola, creo que al final ha aprendido la temática del bicho bola. Ah, perfecto. Tenemos unos amigos mexicanos que inclusive nos dicen lo que podría llegar a ser el bicho bola en México. En México tenemos problemas de recepción. Ajá. El bicho bola es como el cuco, el viejo del costal y el bicho bola. Y el bicho bola. No lo interpretan. Pero aquí llega, por ejemplo, la colorada, la adicta a la colorada fácil. Ajá. Que no es la colorada fácil, es no, alguien no, que, no. ¿no? Adicta a la colorada fácil, de Trelew, Argentina. Dice, me gustó mucho que hablaran de los bichos bolita, porque yo he practicado aquello que dijo el señor Lagartija de levantar piedras y también troncos en busca de insectos, que luego, junto a mi hijo, los entregábamos en sacrificio a las gallinas. Hay un texto. Hacían una obra de bien. Una obra de bien, pero hay un texto de autoayuda. Un libro, el libro de las gallinas. Sí. Que dice: no me des bichos bolas, enséñame dónde están. Claro, pues sí. Si no, la gallina se hace golfa, se hace perezosa. Sí, un día que tú no estás. Y la gallina se muere. Y la gallina se muere de hambre. Se sí. muere de hambre porque sí que sí. no sabe cómo le llega eso a su pico. Dice: el punto es que de tanto mirar bichos bolitas, empecé a notar un cambio en estos bichitos a través de su tamaño. Los más viejos eran los más grandes. Hasta aquí, lógico. Sí, tú imaginas que van creciendo y nada, ¿no? Pero he aquí algo realmente llamativo. Lo más llamativo es que cuando más grandes comenzaban a perder el color en los eslabones que componen su caparazón. Y luego, los que llegan a más viejos quedan totalmente canos y otros parecían con algunas canitas. Ah, los más viejos son los blancos. ¿Verdad? Claro, yo pensé que eran albinos. Que no, así yo como pensé que eran, que vivían mucho más abajo de la tierra. Y ya no les valía madre el color. Madre color, claro. Se camuflaban. No, ¿cómo claro. voy a camuflar? No voy a gastar pigmento en esa mamada, si nadie me va a encontrar. Pero no, parece que la vejez es así. Inclusive hay tinturas para bichobolas que nosotros comercializamos. ¿Este será el método de las ciencias naturales? Observación, experimentación y comprobación. Creo que sí. Sí, sí, sí. Tenemos mucha gente de la biología aquí que puede aportar y decir, sí, ese es el método. Póngale, sí. No, nos estamos viendo, cabrones. Pues, también mi hermana le tiene terror, miedo, pavor a los bichitos. ¿Qué mamada, dice? ¿A los bichitos bola? No puedes tenerle miedo a los bichos bola, hermana de la adicta a la colorada paz. Pero bichito bolita. Conocemos gente que le tiene miedo a las arañas, sí, aracnofobia, que le tiene miedo a las serpientes, sí, serpentofobia, que le tiene miedo a bush, bushifobia. Sí, sí. Pero a los bichos bola, por favor, seamos maduros. Frodo de Santa Cruz de la Sierra, hola, Bolivia. Frodo. Dice, hola, cabrones y desintegrados del planeta. Estaba acá sentado en mi compu, pregunta, reportándome desde Santa Cruz. Quisiera escuchar una historia del tío Pedote. Que hasta ahora no entiendo por qué todos lo idolatran. Bueno, no, nosotros que... tampoco, pero... debe ser que sus historias están fantásticas, dice, pero... Y es como un mito. Es un mito, se ha creado un mito urbano en torno al tío Pedote. Sí. El tío Pedote ha contado dos historias. Sí. Y bueno, y ha llegado una catarata, que chida las historias, que chida las historias. Y ahora el tío Pedote mira de lejos. En realidad primero fue agredido. Eso es lo que pasó. Sí. Tú sabes, como los desintegrados, basta que uno sea agredido. Sí que sí. Como para que salga justamente, tanto para un lado para el otro. Lo ha sufrido el alumno del sexto, que todavía le están mentando la madre y el güey sí no sabe sí. ni lo que hizo. Y por otro lado, alguien que es agredido, salen todos en defensa, abroquelándose en grupos por los techos. ¡Bajaremos otra vez! En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Saludos desde la tierra de las tunas del tequila y las cucarachas super desarrolladas y voladoras. Sospecho que la nana mexicana es una viciosa, dice el Corvus Velator. Hola, Corvus. Dicho en todo el buen sentido de la palabra, dice, bueno, desde Gaiola. Supongo que estos bichos bola a los que se refieren ustedes en México se les conoce en muchas regiones como cochinillas. Es la cochinillas. El chavo mexicano... Ajá. En algún momento levanta una piedra y dice, madre, madre, hay miles de cochinillas aquí. Póngale. No, claro, realmente, ahorita no puedo investigar, pero a lo mejor, claro, porque se lo cargó el payaso al Corvus Velator, sí. Que estaba en Cancún, no está como para andar investigando, no. Más que salvando su propio pellejo. Bueno, ahora no puedo investigar, pero a lo mejor esta nota ayuda a muchos mexicanos a entender a lo que se refiere, porque yo, con toda honestidad, no les entendía ni madres. Les recuerdo que el niño elefante es el mero macizo, dice, y el señor lagartija es un profeta. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, México, le saluda el Corvus Velator. Ah, no, está del otro lado el Corvus Velator. Ah, sí, entonces... No tenía hueva nada más. ¿Por qué no puedes investigar, cabrón? Investiga, cabrón. Decíamos, pobre, está en Cancún, está sí bien. Sí. Está bien que un Dar Némesis no se ponga a investigar. Está bien que, bueno, toda la... Queremos que cada uno escuche el programa con un bicho bola en la mano. Y que investigue. Sí. Hasta que se cansen. Dice, bueno, al contrario, continúo, el tweet den. Si hubiera sido así, entonces lo sería. Y siendo, quizás lo fuera, pero como no fue, así tampoco lo es. Pasa, dice, es lógico. Un abrazo para Corvus Velator, Roy de Puno, Perú. Hola, Roy. Dice, buen día tengo usted, señor. Ah, a mí me saluda, muchas gracias, sí. Roy. La gente así protocolar nos alucina, en serio. Siéntate, por favor. Hace unos minutos estaba en eso de que son, qué putas son las mujeres. No generalizo, Las dejas y al minuto... ¿Cómo es esto? O sea, las mujeres son todas putas. Pero no estoy generalizando, no, lógico, se salva mi madre y mi hermana. Bueno, las dejas y al minuto se van con otro. ¿Qué carajo? Sí que sí, dice Roy, que le ha pasado algo, ¿no? Sí. Es más que evidente. Walter Gómez... No es por defender a las mujeres, pero, o sea, no se le puede decir puta por eso cuando... No. Nosotros también lo hacemos. Basta de guerra de los sexos aquí. Claro. Porque las mujeres, si quieren hacer un descargo aquí, lo tienen como para hacer. Lo que pasa es que están como... están en otra dimensión. Sí. Engañando a sus parejas seguramente. Bueno, Roy, ahí te viste. Walter Gómez es de Río Colorado, Argentina. Hola, Walter. Dice, buenas, cabrones, ¿saben en lo que estaba pensando? ¿Qué? Bueno, pensaba en pedirles la dirección de la radio para mandarles unos cuantos bichos, bolitas o bolas, como le dicen ustedes. Dice, para que repartan por ahí, dice. Y a todos esos cabrones que no los conocen. Dice, les cuento que hace mucho que los escucho, pero es la primera vez que les escribo. Bueno, los dejo, pásenla chido y pasen la pipa y chao, dice Walter Gómez de Río Colorado, República Argentina. Gracias, Walter, y gracias por los bichos bolas. Sí. Gracias, sí. por todo. Walter Gómez, ¿entiendes la función, por ejemplo, de un bicho bola? Sí. Walter Gómez estaba escuchando el programa, diciendo, a mí no me incita a participar de esta mierda. Y a mí me gusta escuchar que la historia de esto y que este otro mamón que dice otra cosa, que un chistorete, que la mamada. Pero a mí no me... ¿Qué dijeron? ¿Bicho bola? ¡Wow! ¡Debo participar! Y ahí lo tenemos a Walter Gómez. Muchas gracias, Walter Gómez. ¿Qué onda, cabrón? Soy de Querétaro, México, y me quiero quejar de que quise descargar su programa de noticias que está en la página web y chinga madres, dice, no pude. Díganle a Mico que... ¿Qué pedo? Mico. ¿Qué pedo, Mico? Claro, ¿qué programa de noticias? Claro, que el sí, sí. ¿Programa de radio? No. ¿O el programa para leer las noticias? Es muy complicado esto, yo no lo... Especifícate, Mico. Se pueden bajar todos. Perfecto, eso es lo que queríamos saber. Dice, no, Mico, ¿cómo lo vamos a decir? Mico, deja de soltar pelo entre los cables, dice, de la consola. Postdata, si se puede, mándenme el programa por correo, Plaza Corporation. Pero, ¿qué? ¿Has desayunado con benzina, benzocaína o qué carajo? Búscalo y bájalo de otro claro, lado. Claro, ¿cómo te crees? Imagínate tú. Ey, señor Lagartija, eso de que usted llama bichos bolas son los que se conocen como cochinillas. Muy bien. ¿Quién, sí que sí. ¿Quién firma esto? El grandioso de Aguascalientes. Bueno, muy bien. Dice, y que son de color gris y de forma ovalada, pero cuando se les molestan forman una pequeña bolita y que por lo general se encuentran debajo de las piedras que necesitan humedad para sobrevivir. Es que yo no los conozco. Ah, no, es pues no los conozco, pero mejor ahí le va un pinche chiste. Pero es que los tienes bien, sí, no los conoce, pero... ¿Cómo es eso? Aquí, no sé, aquí les va un pinche chiste para que lo cuente usted y no el pirata. Ah, no, yo no cuento chistes. Le dan hueva los chistes largos. Soy una persona muy depresiva. Señor Lagarto. Sí, sí. Bueno, un adolescente de 15 años y de buen pasar va con... no tan buen pasar, buen ver, que es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, va con su madre y le dice, mamá, hace un par de meses que no me vino el periodo. Preocupadísima la madre, compra a la farmacia una prueba de embarazo y comprueba. Positivo, gritos, madrazos, lamentos, lágrimas, indignación, el padre, la madre, reunión. Unidos ahí con la hija, diciendo cómo pudiste, eres una idiota, torpe, que te cuidaras, que esto, que lo otro, cómo va, va, va. En síntesis, ella le dice, queremos conocer, no, los padres le dicen, queremos conocer al novio, porque es descerebrado, hijo puta, que se haga cargo y todas esas cosas. En síntesis, ella lo llama al novio y dice, oye, Pedro Arturo, Cuaterna Figueroa, ¿puedes venir para aquí? Porque tengo problemas con mi padre, ¿qué va? Llega el novio y le dice, bueno, no se preocupen, si nace niña, el legado serán 3 tiendas, 2 apartamentos, un chalet en la playa y una cuenta de $5,000. Si nace un niño, el legado será un par de fábricas y una casa de más de los $5,000. Y si nacen gemelos, una fábrica, $4,000 para cada uno. En cambio, bueno, si ella llega a perder el embarazo, en ese punto el padre de la dama en cuestión se pone de pie y le dice, no, no, no, no, si llega a perder el embarazo, te la coges de nuevo, cabrón. Sí, claro. Negocios son negocios, güey. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, gentes del universo. Pirata, en referencia al mail anterior, yo me refería a todos los inmigrantes ilegales, dice el tigre catalá. ¿A todos? A todos. Discúlpame, no recuerdo en tampoco recuerdo el, que, no, el mensaje. No, pero bueno. Pero no me... ¡Pero a todos! A todos. Es como muy, ¿no? Todos. Sí. Dice, pero no me gusta utilizar esa puta palabra, la de inmigrante, porque somos todos inmigrantes en este jodido planeta. O sea, no me refiero mayormente a los subsaharianos que están siendo expulsados y abandonados en las puertas del desierto del Sahara sin esperanza de supervivencia. Sí, chido eso. ¿De dónde vienes? Pone negrito, lógicamente, apenas habla, ¿no? Dice, no, país, África, medio de África. Ah, bueno, está bien, te llevamos hasta la frontera, luego tú te arreglas. Y queda, y debo deber cruzar todo el desierto. Y bueno, cabrón, como llegaste, te vuelves. Muere muchísima gente esas causas, ¿no? Bueno, mientras tanto, seguimos celebrando el nacimiento de Leonor de Borbón. Ah, se refiere al mensaje donde mentaba madres a la monarquía. Ah, ¿no? Claro, Leonor de Borbón, hace tiempo que no os lo pido, pero me gustaría oír un chingas madre heavy metal, dice, para todos los gobiernos de los países desarrollados, en concreto para el gobierno de España, y también acordémonos de la monarquía marroquí, el tigre catalá, y los merece. Sé que sí, los claro. Merece, y heavy metal sería así como una especie de afinación. ¿Cómo sería un chingas madre? No, no, pero, no, porque no. Ese es un heavy clásico, sí, feo. No, no me gusta. Sería más un new metal, ¿no? Un metal más podrido. Sí. Algo así. Así que al gobierno marroquí, al gobierno de España también, y por la situación que viven estos inmigrantes, entre comillas, ilegales. ¡Chinga su madre! Chinga Boy de Mercedes Corrientes, Argentina. Hola, Chinga Boy. ¿Qué onda, mis güeyes? Como verán, insisto en escucharlos. Hoy quisiera tocar el tema de los bichos bola. Hoy estamos de bichos bolas. Sé que esto durará unas semanas, así que si a usted no le interesa el tema, puede volver dentro de 2 semanas cuando estemos hablando de ocupación ilegal de Memphis por parte de los que justamente imitan a Elvis. ¿Eso es el próximo tema? Es el próximo tema. Ah. Dice bichos, está chido, vio que van chinos, japoneses. Sé que sé. Me parezco a Elvis. No, hijo puta, eres muy chino. No importa, con los anteojos me parezco a Elvis y al carajo me follas. Muy bien, dice aquí el tema bichos bola. Los bichos bolita, comúnmente conocidos, los busqué en varios diccionarios de la red y la verdad, un embole, como el mismísimo bichito. Es un bichito embole. Pero hay bichitos, sí, más embole, ¿no? Que embole quiere ser aburrido. Sí, yo no lo tomaría tan aburrido, ¿eh? No, ¿sabe que no? Porque yo mientras lo digo lo pienso. Porque actividad cuando se transforma en bola. Sí, no cualquier bicho se puede transformar en bola. ¡Es muy dinámico! Sí, está a 100 pies que hace como una especie de espiralado cuando muere. Sí, póngale. Pero no es tan sorprendente. Pero bueno. La araña muere y pliega todas sus patitas. No, eso es peor. Es peor. Sí, sí, sí. ¿Qué sé yo? Porque se mete para adentro. Pero no, imagina un bicho que es un bicho y que cuando ve algo externo que lo está por amenazar... Pikachu. Sí que sí. Alucinante, güey. Bueno, dice por aquí, entre otras cosas, ellos se vuelven como canicas. Hey, yo era pésimo en ello, pero cuando jugaba a las canicas, siempre me llevaba un bicho bolita. Dice, lo incorporaba, iba directo al bicho bolita y, bueno, jugaba, ¿no? Y el bicho bolita este tenía la capacidad de que yo, por ejemplo, lo lanzaba lejos de la canica de mi contrincante y el bicho se ponía en bicho. Claro. Y se acercaba y como que copulaba con la bola de cristal y ganaba. Sí. Ganaba, porque no solo me la ponchaste, sino que me la estás... Sí, llévate todas las bolitas, cabrón. No quiero más canicas por aquí. Sí que era bueno, dice, hasta que el maldito un día se le ocurrió morirse. Será por lo mareado que estaba ya. Y es mucha actividad. La actividad, el bicho bolita deportista, sí, tiene una breve carrera. No, aparte tiene que estar preparado. Sí, sí. Tiene sí. que consultar un médico para ver el estado físico. Médicos deportólogos. Ver cómo tiene el corazón, sí, sí. Sí, pequeñas cintas de trote que hay para bichos bolitas. Pero lo que pasa es que llega al comercio luego todo eso. Sí, sí, sí. Eran mejores las épocas donde los bichos bolitas. Era todo más amateur. Amateur, por amor sí, al sí, deporte. Sí, sí. Sí, sí. Juegan las canicas. Dice, lo cierto es que un día no se incorporó más, dice. Pero, y ahí empezó la decadencia de Chingaboy, que nunca más ganó las canicas. Qué triste, sí. Se tuvo que retirar. Dice, aquí va la definición. Zoología. Crustáceo isópodo terrestre de la familia Armadillidae. Dice, entonces empecé a buscar Armadillidae, porque esto no me decía nada. Otro, esto sirve para aquellos que están en edad escolar. Sí, fíjense sí, sí. el recorrido técnico que ha hecho para encontrar la solución a esta, a este, a esta palabra, ¿no? Armadillidae, otro verdadero embole esa palabra. Dice, porque no hay definición alguna cierta. Por favor, si la encuentra la lagartijón, pásamela. Ahí me estanqué. Entonces busqué isópodos. Terminé creando mi propia definición y quedó así. Insecto con caparazón retráctil capaz de contraerse y transformarse en una esfera cuasi perfecta que nos permite jugar con ellos y en caso de percibir tranquilidad intenta escaparse, claro, sin éxito. Sí, me sí, parece sí. la más adecuada. Sí, yo creo que es perfecto. La gente del Encarta que escucha este programa y que a veces le faltan definiciones, sí, esta está chingona. Podrían contratar al amigo Chingaboy. ¿Dirías al público lo miserable que es tu vida? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Esto es al poca madre aquí en México, fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga, vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Espavital! ¿Qué está pensando? Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Hay gente que respira y nos enseña. Un caso de esos es San Pascualito Ray Reload desde Marabatío, Michoacán, México. ¡Ja! ¡Hola, San Pascualito! ¿Y por qué digo esto? Porque dice, hola, hijos de Minero y Howard Philip Lovecraft. Y yo no me sabía el nombre de Lovecraft. Ajá. No sé, Lovecraft era así. Lovecraft. No, era Howard Philip Lovecraft. Cuando tenga un gato le pondré Howard Philip, si es que lo recuerdo. Desde el inframundo le saluda San Pascualito Ray Reload. Saludos, amigos, aquí en Marabatío, Michoacán, México. Estamos celebrando la muerte. Estamos en el Mictlán. Con un chingo de comida y bebida que se comparte con los espíritus. ¡Ja! Está chido eso, porque los espíritus sí. no van a ir a reclamar. Entonces no, hacemos un mole. Es chingón compartir con los espíritus. Ya, me parece que el espíritu no quiere, me lo voy a comer todo yo. Un tequila para mí, otro para mi espíritu. ¿No lo quieres? Bueno, pues, está bien si no lo vas a beber. El problema es cuando quieren. Ya si el espíritu. Ahí te cagan, sí. O estás muy pedote. O te joden la noche. Sí. Y sí. ¿Quién se comió el mole que había puesto? El espíritu. Van a aprovechar y robarle al prójimo. Dice, bueno, bebidas se comparten con los espíritus, con los que se fueron y regresan con nosotros ese día. Las flores y el incienso. Hay también unas alegorías que se venden, sí. ¿no? Y que son esqueletitos, que ustedes habrán visto mucho. Prácticamente es una de las imágenes más populares de México. O sea, el sombrero de charro, el charro durmiendo sí debajo sí. y esos esqueletitos, ¿no? Dice, bueno, son del Día de los Muertos, del mes de los muertos. En realidad estamos en mes de los muertos en México. Dice, bueno, compartimos con los espíritus esas cosas. Los guían el pan, el agua y la sal para sus almas cansadas y para también compartir desde los cigarros hasta el tequila y la comida con todos ustedes. Bienvenidos todos los visitantes de este mundo y los del más allá. El Día de los Muertos desde Michoacán. Pásenlo pipa. Saludos a la Catrina y al Cualquicue. San Pascualito Ray Reloaded. Postdata, a mí la calavera me pela los dientes. Dice, bueno, un abrazo, Ulises de la Plata, Argentina, la ciudad de las diagonales. Hola, Ulises. Está pensando en el futuro psicólogo que quiere romper vidrios. Que lo haga. Que lo haga. Sí, no hay que quedarse con las ganas. Dice, primero que termine la carrera, que atienda unos cuantos centenares de pacientes, que termine de enloquecerse y después, con la poca plata que juntó, después de haberse roto el culo laborando, que se compre un Blindex gigante y lo haga mierda de un cascotazo para obtener ese punto segundo de placer. Es la pulsión que le viene faltando a nuestro amigo, sí, el último sí. en llegar, y que, bueno, la expulsión directamente tiende a concretarse, así que en algún momento lo hará. A ver si después de haber laburado tanto tiene ganas y haber roto el pinche vidrio sigue teniendo ganas de dañar cosas ajenas. O mejor dame la dirección de la casa de él, dice, y voy y le rompo todo a piedrazos y le pinto todas las paredes con aerosol. A ver qué le gusta. ¿Qué es esa agresión? Ulises, estábamos bien, Ulises. Ahora, ¿sabes lo que has logrado? Que ahora llegue un chingo de ¿por gente qué a decir... tomas las cosas como personales? Es un problema tuyo. Es egocéntrico, ¿no? Claro, si no dijo que te iba a romper tus vidrios. Pero él tiene miedo. No, porque es un día antes de que el mundo se desintegre y yo tengo otros planes. Por ejemplo, observar mis vidrios. Mis vidrios. Sé que sí. Y yo me pongo de aquí, ¡ah, qué lindos vidrios! Y viene otro y que no va y me los rompe. Claro. Y entonces, ¿cuál es la pulsión que termina concretándose? Yo supongo que, como toda pulsión, la de muerte. Sí. Ulises, tenemos malas noticias para ti. Esconde los vidrios. Sí, sí, sí. El gato de Bogotá, Colombia, dice, hola, desintegrados, les comento que me di cuenta de lo que son los bichobolas. ¡Ja! Sí, dice, suelen llamarse armadillos aquí en Colombia. Cuando se asustan se vuelven bola. Sé que y se guardan en una coraza. Abundan en la costa del Caribe del país y se volvió famoso en una porquería novela llamada Escalona. ¿Qué hacían en la los novela? Amigos de Colombia, por favor. Qué cosas raras que hacen con las novelas. No sabemos si Gabriel de Houston partió de Colombia antes de que esta novela estuviera al aire. No lo pero sabemos. Tenemos a Lu Rantec, ¿sí? Que sabemos que le gustan los culebrones y ve novelas. Tenemos mucha gente de Colombia que debe estar ansiosa. ¿Qué pasaba con los bichos bola? ¿Un bicho bola era el protagonista de una novela llamada Escalona? Es chingón, sí. Yo la quiero. Si está en internet, bájela, haga algo porque quiero el protagonismo absoluto. O estás hablando de una novela. Sería más interesante una novela erótica. ¿No? Sí, una novela erótica. Sí. Bueno, si hay bichos bolas en Suecia, por ejemplo, sí. Debe haber películas pornográficas. Suponemos de bichos bolas, sí. Porque los suecos ya quizás están cansados no de... ¿Puede que no haya? Bueno, no, bichos bolas en Suecia. Se cagan de frío. Hola, ¿cómo están aquí? Soy Frodo, nuevamente de Santa Cruz de la Ciudad. Hola, Frodo. Hola, cabrones. A mí me gusta, no me gusta Halloween. No es una fiesta propia de nosotros. Estos pinches gringos de mierda nos invaden hasta con su cultura. Bueno, no es lo que tenga contra ellos, pero mientras hay muchos que se cagan de hambre, se gasta mucho dinero en una estúpida fiesta. Frodo, no es la forma. No. Ya basta de esta gente que entra está aquí. Está chingón, que y, no te guste. Claro. Es tu posición. Sí. Pero no mezclemos. No mezclemos las cosas. Claro. Luego me entra gente aquí y me dice, sé. Los techos del Vaticano están llenos de oro y hay gente que se caga de hambre. Y sí, sí. Y mi tía, encendiendo un calefón, le voló el culo a la mierda y hay gente que se caga de hambre. Claro. Es decir, ¿por qué no vamos a las causas justas de por qué la gente se caga de hambre? Y no hablemos de la fiesta de Halloween, que mucho más pernicioso es el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Así que basta de mamadas. Dice, bueno, es una fiesta estúpida, que no tiene sentido. Solo algunos cuantos mamones lo utilizan para decir que sí, es para vender y esas cosas. Pero bueno, tiene sus raíces también. Sus raíces que, lógicamente, Bolivia tiene unas fiestas maravillosas. Sé que sí. Empecemos a exportar fiestas de Bolivia. Póngale. Yo me imagino la gente en esa que se dan de madrazos, por ejemplo, que llega a los Estados Unidos y en la Quinta Avenida, la Virgen de no sé qué, y se dan de madrazos. Y estaría chingón, ¿eh? Son como más enérgicas las fiestas bolivianas. Un abrazo para toda la gente de Santa Cruz de la Sierra. Les saludo desde Maravatío, Michoacán, México, el alumno del sexto. ¡Ja! ¡Hola, alumno! Dice, bueno, nomás les escribo para comentar una anécdota mamona de un primo, pero de un cuate. No jodas al alumno. O sea, cuando tú dices una anécdota de un primo de un cuate, eres tú. Sí. Pues todo comienza cuando el mocoso, que tiene como 10 años, va por la calle con sus papás pidiendo su calaverita. Dice a la gente que pasa por el pueblo, pues de una de esas, el niño va con una pareja de viejitos y con su cara de tortuga en pleno orgasmo dice, ¿me da mi calaverita? Y le responden, no, ahorita no traigo. Y el niño se pone a llorar, tal cual el mico después de ser violado a medias, dice. Y los papás de este cuate nomás se le quedan viendo a los ojos con cara de, hijos de puta. Pero después los viejos se regresan y le ponen 2 pesillos al pinche niño. Eso es una buena táctica para conseguir dinero. La utilizaré con mi vieja para ver si me paga. Bueno, cabrones, no entendí la táctica. Es ponerse a llorar. Póngale. Me da mi calaverita. Dice, bueno, es una táctica anti-Wiz. Sí. Data de tiempos de Cronos. Dice, me despido desde Morelia, Michoacán, México. Postdata, San Pascualito, ve telenovelas. Y yo también, dice, oh, mierda. Bueno, se reúnen y ven telenovelas. Parece muy bien esto. Contacto. Franco Mentegui, aquí de Calchaquí, Argentina, dice, ¿cómo les va? Primero que nada, quería escribir, el programa está bueno y todo eso. Veo la tierra. Y está Carlos Chévere, Leonardo de Juliaca, está Carlos Roberto Tevez. Está, no, bueno, no está nadie. No está nadie, se han ausentado. Señor Lartica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una larga llanura. ¿Larga llanura? Sí que sí, con campos de algodón. Ah, mire, chido. Con muchos rancheros armados. Y gente viviendo en trailers. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Es Alabama! Hogar dulce, hogar Alabama. Oye, hueco, entra para la casa. Papá, estoy echando la hueva aquí en el estanque. Bueno, sí, entonces así llegamos al final, amigos. Todos se han despedido desde aquí. Los que nos escuchan por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores. Por lejos, por rápido, nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Noticias. Antares. Efervescencia. La Retro. Z93.